banda. Esto se llama Amar Azul. En la noche de Escombro Forever. Arranca. Así. Va, va. Soy sincero y que encontré a mi amor verdadero, que se ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir. Y dime tú, que ya no la extraño, que tu amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta de todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido. Chica, contento de estar nuevamente en este escenario. A los pibes del Cuervo le mandamos un cariño grande también. A la 39, ahí está presente ahí. Le mandamos un cariño. ¿De dónde son? Quiere el tema. Quiere el tema, cuéntame. ¿Lo tenemos el tema? Cuéntame, ¿no? No nos acordamos, ¿no? Bueno, ahora después vemos. Bueno, para toda la gente que está, privada de su libertad, también nos mandamos un cariño grande a la chica también. Bueno, seguimos. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. Maravilla María, Esther ahí. Cumbia nena, dice. Vamos, las palmas arriba, arriba, arriba. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. tener en mil pedazos. Yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, mi amor. ¡Dice! ¡Vamos las palmas arriba, arriba! ¡Hey! ¡Vamos las pibas haciendo palmas! ¡Hey! ¡Bien! ¡No te vayas, amor! Si tú te vas, mi alma entera morirá. Si tú te vas, sé que por ti voy a llorar. Por ti. Vamos, las palmas de la gente arriba. Porque sabes que no te voy a perdonar por lo que me hiciste. Quiero confesarte, amigo mío, No tomes a mal lo que te digo. Es que tu mujer me vuelve loco. Me fue enloqueciendo poco a poco. Pero tú no sabes cómo se menea tu mujer. Cómo se mueve la colita. Cómo se menea tu mujer. Yo quiero besarle la boquita. Cuando te sientas y en tu alma, a ver, cuando te sientas, a ver, y en tu alma sea dolor, yo te voy a dar un, en serio, a ver, ¿cuál? Y te voy a dar un el polvito del amor. Es un polvito que te hará feliz. Con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz. Con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz. Con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz. Que con su magia. Esa palmita arriba la gente. Con la mano azul. ¿Cómo dice? A ver. Eres tú la dueña de mi vida. Vivo prisionero de tus besos. Sueño con el fuego de tu cuerpo. Que sea solo para mí. Pero fue difícil conquistarte. Todas mis palabras fueron vanas. Creo que me quedo con tu hermana. Si con ella soy feliz. Desde hace una semana. Si no me das tu corazón, yo me marcho con tu hermana. Me emborracho pa' no sufrir. Todo el día en la cantina. Si tú no me dices que sí, me borro por tu vecina. No puedo dejar. Las chicas me gustan. Y la cumbia pa' bailar. Y la gente comenta que soy un pavo total. Deliro en las noches y vivo para bailar. El pasaje B, 25 de mayo. Presente la gente de Mosconi. ¡Ey! A ver. Fernando de Cafayate, vamos. Si tomo, me pierdo. Es que no puedo dejar. Las chicas me gustan. Y la cumbia pa' bailar. Y la gente comenta que soy un vago total. Deliro en las noches y vivo para bailar. Quiero tomar mucha cerveza. Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar. Quiero tomar mucha cerveza. Y quiero tener muchas mujeres para poderlas amar. Vamos a hacer este tema muy lindo que se llama Entre Cuatro Paredes. Y dice así. Y dice, para todos los pibes privados de libertad. Amar Azul con mucho amor para todos los familiares. Quiero vez. Pato de libertad, me encuentro entre cuatro paredes y siento a ver a mis padres que me quieren. Cuando a visitarme vienen, veo su rostro demacrado apretarse contra las rejas para poderme besar. Te digo a vos, madre querida, extraño tanto tus caricias, todo tu amor tan maternal. Eres mi ángel especial. Y de vos, padre, yo me pregunto, ¿dónde dejé ya tus consejos? Me arrepiento de verdad. En este poema escribo todo lo que siento, que desde esta oscura celda te mando mi corazón. Por esa inútil pesadilla te pido a Dios hoy de rodillas. Madre querida, te prometo, voy a estar con vos. ¡Vamos los pibes! ¡Y seguimos! Vos, madre querida, extraño tanto tus caricias, todo tu amor tan maternal. Eres mi ángel especial. Y de vos, padre, amigo amado, yo me pregunto apesumbrado, ¿dónde dejé ya tus consejos? Me arrepiento de verdad. En este poema escribo todo lo que siento, que desde tu oscura celda les mando mi corazón. Por esa inútil pesadilla te pido a Dios hoy de rodillas. Madre querida, te prometo que voy a estar con vos. ¡Arriba, Salta! Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien, tranquilo? Pongan los números, por favor, un poquito más. Pongan la letra un poquito más grande. Saludos a Silvia. Saludos a Silvia, Diego, somos tu fan, dice gracias. Anabela, Anabel, ahí está. Son todos hinchas de Boca. ¿Dónde están los hinchas de Boca? Por favor, que levanten las manos. A ver. ¿Dónde están los millonarios, los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de Central Norte de Salta? ¿Dónde están los hinchas de Juventud Antoniana? Impresionante, también le mandamos un cariño grande a las chicas que están presentes. Bueno, seguimos, arriba, vamos. ¡Hey! Y dice... ¡Hey! ¡Vamos las palmas arriba! Voy caminando con mi botella y la cerveza está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. ¡Dice! ¡Vamos las pibas! ¡Mi amor! ¡Para vos! Y yo tomo vino y cerveza. ¿Para qué? Para olvidarme de ella. Y tomo y me pongo loco. Loco de la cabeza. Y ahora se va a venir el segundo momento de la noche. Y otro más. ¡Esta! ¡Dice! La Villa Verde. Para los pibes de la Villa Verde, con mucho cariño. Este es el nuevo polvito que te quiero entregar, para que alegre tus penas y mate tu soledad. Un mágico polvito en tu cuerpo echaré, carita triste es un día transformaré. Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte polvito del amor, pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte polvito del amor, ven amor. Voy a darte el polvito del amor, pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor. Vamos, las palmas de los pibes, arriba. El que no hace palmas es un amargado. Vamos. Para ella dice, para vos, amor. Hey. Amar Azul, con mucho cariño para todos, Salta. ¡Arriba, pongo! ¡Dice! ¡Ey! Para Villa San José, las redes dice. ¡Vamos, mío! ¡Ey! ¿Cómo estás? No puedo vivir sin ella, porque es parte de mi vida. Ella calma las heridas de mi pobre corazón. Y como quisiera tomarte y sentirte allí conmigo. Si te tengo dentro mío, a veces lloro y a veces río. Me vuelvo loco y me deliro. Ella, el único que me interesa. Ella, de a poco quema mi cabeza. Ella forma parte de mi vida. Ella corre mi sangre noche y día, amor. Es mi único amor. San José, los pibes, dale, dale, la 37, Mojoli, vamos, y vamos, vamos, y vamos, vamos, vamos, River. Cumbia nena, hey. Con más sabor llega a Salta, Amar Azul. Hey. El que no hace palmas es un amargado, hey. Vamos, dice, arriba escombro. Hey. Que te vas, él no tiene que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento. Siento que si tú te vas, que vas a olvidarme, pero tú me dices que hice mal de ti, que debo acostumbrarme. ¿Qué es lo que voy a hacer si no tengo tu amor? Yo moriré si se vive a ti. Nada te costará olvidar este amor, por otro amor. Yeah. Esa. Muchísimas gracias. Querida chica, gracias. Bueno, ¿cómo lo están pasando? Se cortó esto, se cortó. Ponémelo de nuevo que lo mandamos saludos. Bueno, ¿cómo andan las chicas? ¿Cómo lo están pasando los muchachos? Y contento de estar en Salta nuevamente. Espero que la estén pasando lindo. Y seguimos, seguimos con la Mar Azul. Vamos. Vale. Esto es cumbia, nena. A ver esta palmita arriba. Para vos. Una mano azul. Mueve la cadera. Y dice. Sé que tomaré, porque me quitaste el sueño. Y que lloraré, porque no tengo consuelo. Y triste me quedé, sabe que me estoy muriendo. Solo otra vez, aquí como un lobo en celo. Así, amor. Quiero tener tu cuerpo. Quiero tenerlo entero. Quiero tener tu cuerpo. Quiero tenerlo entero. Para los hinchas de. Para los hinchas de. De Racing, ahí, de Racing. Vamos al cuerdo, la gente antoniana también haciendo palmas, los pibes de Juventud Antoniana haciendo palmas. Sacamos licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Volver a intentar. El bajo, Chapito, vamos. ¡Sí! Tomo cerveza y me gustan las chicas. Y la cumbia me divierte. Salgo a caminar. Junto a mí. Ustedes, a ver, fuerte. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso. Otra vez. Vamos a hacer el último tema. Muchísimas gracias, gente linda de Escombro. Y nos despedimos con este tema que dice. El campeón. La vacancia de la 2, de la 3. Vamos. Me fui para el baile. Era tan bella. Otra vez. De mini falda. Esa colita. Salta los pibes. Dice. El que lo canta es un amargado. Vamos, adiós. Y yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo, ¿de quién? Me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo para ustedes, gracias. Hacemos un temita más, Bueno, muchísimas gracias a todas las chicas. Gracias, agradecido por tanto amor siempre. Para todas las chicas que están completamente locas de amor. A ver. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. El que no hace palma y salta es un amargo. Palmas arriba para vos. Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa. Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada. Que te está volviendo loca, dime lo que está pasando. Por culpa de tus caprichos me la paso ratoneando. ¡Ey! ¡Dice! A ver ese coro, los tres. Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer. Vos sos loca mujer, vos sos loca, yo me vuelvo loco también. Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer. Vos sos loca mujer, vos sos loca, yo me vuelvo loco también. Vos sos loca, tu locura me hace enloquecer. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga, gracias. Chau, chau. Amar azul para ustedes, gracias.